En el campo de construcción del reparto Ryomyong, donde se crea la velocidad de Malima, se realiza con vigor la labor de propaganda y agitación. Durante los últimos 3 meses, los miembros de los grupos de propaganda y agitación artísticas de muchas unidades, incluidos los conjuntos artísticos centrales, las organizaciones de trabajadores y los centros docentes superiores, desarrollaron con dinamismo sus actividades de agitación económica para alentar de modo activo a los constructores que están a punto de acabar la obra.